pero el que llegue el otoño no significa que tengas que ponerte triste. No quiero verte Cádiz bajo. Venga, levanta ese ánimo. Y si no lo quieres hacer por ti mismo, hazlo por él. Hazlo por ella. Hazlo por esa persona a quien tanto quieres. Cada noche, sintoniza Onda 10. No te sentirás solo, a escondidas. No me gusta la gente triste. Quiero verte sonreír. Venga, sonríe aunque sea un poquito. Hazlo por mí. Te estoy esperando, ¿eh? Y desde aquí puedo verte.